denuncian irregularidades en la implementación de precios cuidados en Neuquén. La diputada provincial del Frente de Todos de Neuquén, Lorena Parrilli, informó que denunciarán en la Oficina Local de Defensa del Consumidor a 4 hipermercados de la región que no exhiben precios correctamente y no reponen los productos. Nosotros observamos, por un lado, que no están bien señalizados, hay esbozos de cartelitos perdidos entre las góndolas, la verdad es que vemos que tampoco reponen, o sea, se terminan, se quedan todas las góndolas vacías. Hay productos que corresponden a precios cuidados y no están, entonces los reemplazan por otros, lo cual está bien y lo contempla el acuerdo, pero cuando lo reemplazan por otro, lo reemplazan por la marca del hipermercado y con un precio superior al que dice precios cuidados, pero le ponen el cartel de precios cuidados. O sea, hay un engaño y no hay un cumplimiento de la norma, y la verdad es que estamos también exhortando al gobierno provincial que se lleve adelante y se cumpla en la provincia de Neuquén. De Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.